Volvemos acá al aire de un día. Acabo de pasar la columna Letras Rojas de Luciano Diz. Como siempre, con sus buenas recomendaciones. Así que bueno, fomentando la lectura, ¿no? ¿Qué lector más voraz? ¿Qué? No es que hace un resumen, se los lee. Claro, sí, se los lee. Sí. Igual le tengo que públicamente manguear el libro de la vez pasada. Yo, porque vi la película del chabón Wallace. Sí. Y me acuerdo que cuando vi la peli yo dije, quiero leer ese libro. Yo quería otro libro que hizo una... ¿Cuál era? El de la kirchnerista. Sí. La masacre de los kirchneristas. No, claro, pero iba por ahí. Kirchneristas. Claro, algo así. No, yo quería el otro que salía Fortunas. Fortunas salía ese libro. El, yo quiero todos. Si es por pretender que todos los que recomendamos. Pero la idea es de a uno. No, esto es por una cuestión de fetiche, tener la biblioteca explotada, así de libros que nunca leeré, o que sí leeré. Claro, porque encima es eso, ¿no? La biblioteca es fetiche. Sí. Dicen que los grandes lectores somos grandes ladrones de libros. Sí. Justo el día estuvimos charlando con un compañero que le habían robado la naranja mecánica. Con el capítulo 21. El original, ¿no? El capítulo, la versión original de Anthony Burgess. No, qué bajón. A mí yo lo presté y no me la devolvieron y después me la volví a comprar después de un par de años. Me pasó eso. Viaje a Katmandú también lo presté y tampoco me lo devolví. Lo volví a tener. ¿Ves que hay libros que uno quiere tenerlos? Sí. Igual la foto atrás de la biblioteca atrás tuyo, con la viroma y anteojito, garpa. Garpa un montón. Si no es lo mismo que, no sé, un tacho de basura atrás. Una claro. Big y nada, un claro. Anteojo sin pata. O las cajas de banana. No es lo mismo con la caja de banana. No sé por qué se te ocurrió la de la caja. Cuando entro en una casa nueva que no conozco, busco esta biblioteca y medio que me arrimo, me voy al boludo, me quedo ahí, medio que relojeo a ver dónde estoy. Está bien. La biblioteca te dice dónde estás. Sí, totalmente. Yo tengo también esa obsesión y me llama mucho la atención de cuando entro a una casa que no hay libros. Es muy loco, para mí es como, era raro cuando, no recuerdo en qué momento de la vida fue, pero cuando descubrí, recuerdo haberle llegado y comentado a mi papá, esa casa no tiene biblioteca, era como raro, una casa sin biblioteca, sí. ¿No? Sí. No voy a decir que desconfío, pero ya no me resulta tan... A mí me hace un poco de ruido que no haya libros. Claro, es no, que no haya libros. ¿Qué hiciste? ¿Los quemaste? Tengo ganas de preguntarle, ¿quemaste los libros? Incluso mi segunda tara, yo en cada mudanza lo primero que acomodo es la biblioteca. Sí, bueno, pero es por antes de la cocina. Estás revelando la edad que tenemos, me parece, sí, porque claro. Ahora es la biblioteca es un pendrive. Claro. Listo. Sí. Y seguir revelando la edad, porque ahora es que... Claro, tienen esos esas tablets que vienen... Que me explicaba una vez una chica que vienen... Que hay una... No sé si se llama tablet, pero es el formato de una tablet. Un e-book. Claro, y tiene la... Y es como leer un libro porque está hecho para que la vista esté... Como que son hojas. Tiene el brillo apagado para que no... Claro, no esto me decía, no, es igual, Vero. Y yo así como... No nos pusimos de acuerdo cuando me explicaba eso. Me decía, no, es lo mismo, no. Y es, no, es otra cosa. Pero bueno, tenemos entrevista, ¿no? Como habíamos anunciado al comienzo, ¿Vamos o no vamos? El que se fue es Gonza. Claro, Gonza se fue, mientras nosotros vamos. Gonza se fue a hacer la entrevista afuera. Estamos comunicando. Porque vamos a hablar con alguien que pertenece al Frente de Organizaciones en Lucha. Venimos hablando mucho de esto porque estamos atentos según... Por la duda. Claro, en realidad ni siquiera según quién gane. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque convengamos que no está ganando, estamos lejos de que esté ganando alguien que representa a un sector moderado de izquierda, ponele, ¿no? Estamos lejos de eso, entonces... Ni de centro, sería. Gane quien gane, sabemos que son que se aproxima más a una derecha, moderada en el caso de Massa, pero representa algo que tiene más que ver con la derecha. Entonces, bueno, viste que venimos hablando, estamos por hacer una fiesta que ya se va a dar, ya se va a dar, donde queremos juntar a las distintas organizaciones acá del Valle de Tras la Sierra. Entonces, por esto de las que tenemos que estar atentos, no sabemos si en lucha, pero que vamos a estar atentos hasta que sí. sepamos quién gana. Así, alerta total. Claro. Así que por eso vamos a... Tatiana, Ferna. Bien, vamos a estar... En este momento vamos a hablar con Tatiana, que pertenece a este al FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha. ¿Qué tal, Tatiana? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estamos Tatiana y Fernando, compañeros de acá de la Asamblea de Chañares. Bien. Bien, chicos, justamente, a ver, queremos que nos compartan su experiencia en este frente, para saber, como venimos hablando con distintas organizaciones acá del Valle de Tras la Sierra, que tenemos que estar atentos a lo que se nos viene. Entonces queríamos saber cómo, por ejemplo, se manejan ustedes, cuándo nacieron, qué son las actividades que realizan. Bien, bueno, nosotros estamos en el Valle de Punilla, en el pueblo de Villa Jardino, en el barrio Santa Cecilia. Cumplimos 2 años ahora en septiembre. Tenemos un espacio de construcción colectiva donde rescatamos una construcción que había quedado en abandono y ahí, bueno, empezamos con la refacción de ese lugar. Y hoy en día lo que hacemos, además de las reuniones en asambleas semanales, son talleres de para niñeces, de circo, de arte y reciclado. También tenemos apoyo escolar y estamos dando inicio a un productivo agroecológico también ahí en el lugar, con la construcción de bancales y la siembra. Bien. ¿Qué tal, Tatiana? Fernando, ¿cómo andan? Ya ha pasado en otros momentos, se vio como el gobierno de ahí, no han recibido apoyo de otros lados tampoco, se han metido en contra de ustedes, de la organización FOL. ¿Cómo ven este futuro incierto, y no tan incierto, porque bueno, nos puede ir re mal o mal? Bueno, hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Fernando. Nosotros ahí lo que discutimos, nosotros todas las semanas, el trabajo que hacemos acá en el FOL Chañares, es un espacio de asamblea horizontal, y un poco también debatimos la cuestión de la coyuntura, del momento político en el que lo vemos como un momento de bisagra también, un cambio de etapa, donde nosotros, las organizaciones sociales, ya venimos como una cierta persecución a nivel nacional de las formas de organización. Tenemos como compañeros que mañana justamente se va a hacer a nivel nacional y en Córdoba también, a partir del encuentro Verdad, Memoria y Justicia, la cuestión de la criminalización hacia la protesta, ¿no? Uh-huh. Hacia las organizaciones sociales y toda situación que vemos que en este año y en estos años se fue dando, y vemos que a medida que la crisis económica y el momento ahí de crisis política también se va como recrudeciendo, vemos como que también las organizaciones sociales que venimos luchando y protestando son como la cuestión ahí, como que se muestra más, que salimos más a las calles, y que se trata de alguna forma de... Siempre en algún momento histórico se trata de frenar esa protesta, de silenciar, y vemos la situación así como difícil. Entonces vemos la necesidad de, como organización social, de no aislarnos tampoco de la necesidad de poder juntarnos. El trabajo que hacemos nosotros es un trabajo de territorio complejo, ¿no? De abarcar lo que es el ambientalismo, la cuestión del alimento, de la alimentación soberana. Me parece que solo nosotros como organizaciones sociales, y más en este momento, necesitamos no estar solos, necesitamos de los sindicatos, de toda organización posible, porque vemos que se viene un ajuste económico y también una forma de seguir criminalizando a la protesta. Sí. Sí, sí. No, estamos acá atentos escuchándolos, pensando en esto, ¿no? De que lo que acabas de decir, de que necesitan como nunca juntarse con todos. ¿Y cómo se va haciendo eso? ¿Van hablando ya? ¿Es una construcción que la van haciendo hace un tiempo? ¿O ahora en esta coyuntura dijeron, bueno, es el momento que nos juntemos con otro tipo de organizaciones? ¿O ya lo vienen trabajando desde antes? Nosotros acá, el FOL es una organización a nivel nacional, sí. que ha nacido en el 2006, y que ya desde su nacimiento siempre luchó por la unidad. Acá en el territorio, somos como hace 2 años, y somos como una organización nueva, es como también... reconocer las diferentes luchas que se están dando en el territorio. Muchas veces uno cree que se organiza y empieza, y a partir de lo que uno hace, empieza la lucha, pero acá en el territorio, qué sé yo, se dieron la cuestión del punillazo, de las asambleas ambientales, hay como una organización a poder juntarnos también. Nosotros como organización social territorial vemos esa cuestión, vemos ahí a compañeros que nosotros diariamente nos cruzamos en diferentes actividades, y como que todos vemos la necesidad de, che, empecemos a ver qué podemos hacer en conjunto, empecemos a ver si estamos haciendo la lectura que se va a venir peor, empecemos a tratar de juntarnos. Ahí hicimos un festival de los 2 años, y ahí empezamos a ir, es como excusa también, nos pudimos conocer acá con una radio comunitaria que es la Radio Roja, con compañeros de Córdoba también que tienen una cooperativa de software también, como que de a poquito, no sé, en Córdoba ha sido muy cruel la cuestión política de destrucción de organización. Me parece que recuperando lo histórico, no sé, desde el cordobazo, esa historia de lucha y organización también me parece es necesaria en este momento pensar en la unidad. Y también lo pensamos acá en el barrio mismo, en el territorio, como poder charlar con los vecinos a partir de las actividades que hacemos culturales, da pie a poder, no sé, a pensar en conjunto. Lo bueno que nos decíamos en las asambleas muchas veces que nos juntamos, que en otro momento hubiera sido más difícil, por lo menos para los que no estábamos organizados, pensar políticamente esta realidad. Y a lo mejor organizado te da como una cuestión de no estar solo, de poder pensar con otro que se puede bancar, que se puede resistir, que se pueden hacer cosas en este momento, y si estamos con mayor organización, mayor unidad, me parece que esa es la apuesta a poder construir algo más grande. Hoy toca ahí, a veces nos une el espanto muchas veces, pero es como superar la cuestión de que la organización territorial de base, más allá de lo electoral, es como el, y las calles es como el lugar de organización del pueblo, y esos espacios nunca hay como que perderlos. Bien. Fernando, buenas noches, Ariel es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Te hago una consulta, hablando de la unidad y demás, te consulto dos cositas. ¿Con qué otras organizaciones grandes, así de carácter nacional, conviven en el Valle de Punilla? ¿O qué otras organizaciones están activas como ustedes? ¿Y qué caracterizaría el FOL? ¿Y por qué el FOL y no la otra organización, digamos? O sea, ¿qué los diferencia de las otras organizaciones sociales? En sí, lo que podríamos como caracterizar del FOL es que su nacimiento a partir de lo que fue el 2001, su cuestión de presencia de la asamblea horizontal, de la participación, y también acá en Punilla, por lo menos, viste, hay muy poca organización social. Están los compañeros de la Federación Rural también, que nos estamos ahí, hemos participado en algunas actividades, más allá que a lo mejor haciendo análisis como más grandes, más finitos, a lo mejor no acordamos en ciertas puntas políticas, pero son compañeros que nos vemos diariamente y que estamos siempre desde abajo en la lucha. Me parece que eso es lo que predomina desde la organización. La construcción desde abajo, que es lo primordial, y la necesidad y como horizonte del cambio social, de un cambio social. Esa es como la cuestión más importante. Después, es lo que acá... hay lo que te decía, Punilla. Claro. Nosotros hace poquito que estamos ahí construyendo, están los compañeros, hay como un espacio que se llama el espacio de Alina, que es de Pañuelo en Rebeldía, que es un espacio ahí de que está Claudia Corol, que están ahí los compañeros tratando también de hacer desde la educación popular formación. Que también hace poquito que están, como de a poquito se van dando algunas organizaciones en el territorio, y las organizaciones así como más antiguas son lo que es el ambientalismo, son las asambleas ambientales, como más organizado, que uno va compartiendo cosas del ambientalismo desde ahí también, y apoya desde la organización también. Bien. Hemos vinculado con organizaciones de Córdoba, como FAR y OLP, que también se encuentra acá en Vialema C, y con ellas, bueno, hemos iniciado como la articulación, o sea, las distancias y diferentes situaciones hacen que a veces sea difícil juntarnos presencialmente, pero para lo que son las movilizaciones en Córdoba, la unidad piquetera a nivel nacional o de la Coordinadora por el Cambio Social, donde también se integra el FOL, bueno, son los ámbitos en los que hemos ido ahí tendiendo redes. Bien, claro. Tatiana, Fernando, están hablando de organización a nivel político, a nivel social, y yo te les tengo que preguntar, ¿es lo mismo Milei o Massa? Por ahí, más personalmente, no como FOL, sino qué es lo que creen ustedes. Nosotros a nivel FOL nacional hemos empezado a hacer, y ahí voy contestando parte de la pregunta, una campaña así, concretamente anti-Milei. Y lo hemos como desarrollado en las diferentes regionales, la cuestión de una campaña anti-Milei. Y haciendo como un análisis como más finito, reconocimos que no es lo mismo. Pero así, en la realidad, puntualmente, Ahora Massa está como siempre antes de las elecciones, no sé, empiezas a como a jugar ciertas cuestiones en contra de las organizaciones sociales, como algunos decretos, que uno va como pensando que no es lo mismo Milei que Massa, pero también viene una situación difícil, más allá tanto Milei, que nos parece que es un panorama muchísimo peor, pero a nivel económico y social también con Massa va a ser preocupante la situación. Entendemos que no, pero hacemos ahí críticas a la cuestión de algunas cuestiones de Massa. Entonces, por lo que entiendo, objetivamente, ustedes llaman a votar a Massa críticamente, ¿no? La organización, así como es una organización social, en realidad la postura así las discusiones que nos hemos dado internamente fue más un apoyo crítico al principio, ¿no? Cuando en las PASO fue un apoyo crítico a la izquierda. Después, en nuestras discusiones internas, no hemos llegado a entrar a algún punto. Dentro de la organización, todos tenemos ahí como libertad de tomar nuestras propias decisiones. En una cuestión de colectiva, de discusión, en el sentido de apoyar a Massa, qué sé yo, no hemos llegado a saldar esa discusión. Entonces, como no hemos saldado esa discusión a nivel colectivo y nacional, no tenemos posición a favor de Massa. Bien. Igual me parecía, mientras lo escuchaba, recordaba las palabras de Claudio Oros, el abogado de Córdoba, que lo leía la otra vez en el FAI, que decía que, por ejemplo, él para nada lo votaría, está de acuerdo con las políticas de Massa, pero a él lo que le parece que tenemos que votar justamente no votarlo a Milei, hay que ir a votar a Massa para poder estar al otro día que asuma en la calle pidiendo por todo, ¿no? Que esa sería una postura que me parece que está bastante piola, por decirlo de alguna forma, esto de que, claro, no es que Massa sea el mejor candidato, pero lo que hay al frente es como muy muy terrible, me parece. Sí, yo podría darte una opinión personal, sí, que es como en esa línea, uh-huh. Pero nada, ahí dentro de lo que es la organización, claro, hay discusiones. Claro, y hay diferentes posturas. Yo en lo personal, es una posición personal, no de la organización, uh-huh. Sumaría esa postura, con todas las críticas hacia Massa. Sí, considerando también que gane quien gane, la lucha es en las calles y hay que seguir habitando esos espacios. Claro, claro, sí. Sea quien gane. Claro, eso ni hablar, eso como que se entiende que eso, que la calle nos espera el 11 de diciembre, creo, ¿no? Sí. Bueno, chicos, Le agradecemos este contacto. Estamos nosotros como radio comunitaria también en búsqueda de esto de la unión, ¿no? Como ustedes en algún momento también hablaron de unirnos en este momento, es como importante. En eso estamos coincidiendo, de que es un momento de que cada uno de nuestra trinchera, bueno, defender lo que tenemos y ir por más, ¿no? Por lo que nos falta. Sí, tal cual. Colectivizar los espacios, los saberes y saber que ese es el camino que elegimos. También yo quería comentarles que sí, existe otra asamblea acá en el Valle, que también es del Sol, que se encuentra en San Marcos Sierra, y bueno, junto con ellos también hacemos el trabajo en esta zona. Ajá. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, agradecerme ahí por el espacio, por ahí, por compartir un poco la mirada del FOL y de la organización, y estamos ahí a disposición a cualquier cosa. Podemos mandar info también ahí para que podamos ahí compartir con ustedes. Sí, por supuesto. Siempre sí, sí, sí. Espacio de la radio para todo lo que estamos de esta misma vereda. Que es muy amplia esta vereda, pero bueno. Sí, sí, sí. Acá también hay discusiones sí, sí. De las posturas. Así que bueno. Sí, bueno, muy agradecidos que se hayan comunicado y bueno, que hayamos podido concretar ahí el contacto. Bien, como te acaba de decir el compañero acá, que bueno, hagan llegar toda la información, a ver si en algún momento todo esto va creciendo, esto de unirnos y podamos en algún momento también juntarnos con otras organizaciones, como lo que estamos empezando a hacer acá en el Valle de Tras la Sierra. Así que, como les acaban de decir, la radio acá a disposición y bueno, esperamos toda la información y lo que nosotros tengamos para compartir, también se lo vamos a hacer llegar. Buenísimo, muy amable, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Abrazo, chicos. Chao, gracias, buenas noches. Hasta luego. Acabamos de hablar con Tatiana y Fernando del FOL Punilla Chañares. Bien. Yo, es que antes de cortarnos, me quedé pensando, acá hablando con los compañeros y en esta entrevista tan hermosa que hemos realizado, que uno de los pensamientos que cruzaba o que viene cruzando estos días, vieron que uno escucha que a la gente ya me desaforada, ¿no? Que, bueno, está bien, si gana Milei, que gane, que explote todo, nos juntaremos todos en el mismo lado. Y te quedé pensando qué mezquino el pensamiento es en un punto, ¿no? O sea, ¿hay necesidad de que gane Milei para que nos juntemos? O sea, si la caracterización de todos, porque hasta ahora yo no escuché a nadie que diga, che, a partir del 11 es el paraíso esquiaretista de Córdoba. No existe eso. Digamos, ¿es necesario que gane el diablo para que nos juntemos? ¿O podemos juntarnos sin que gane el diablo? De hecho, nos estamos juntando, ¿no? Sí. ¿Cuándo tenemos una fiesta? El 25 de noviembre en Avenida Los Porteños, 632, la Casa de Todos. No. Radio Tinku junto a la Casa de Todos. Ya iremos informando cuando definamos hasta el último detalle, cuando tengamos el 100% definido las bandas, les vamos a ir avisando. Y si no el 100, será el 20%. Sí, bandas tenemos un montón de bandas confirmadas. Lo que estamos necesitando, y ya que estamos al aire, es un sonido. Es un sonido porque como lo que queremos es que las bandas exploten, o sea, claro, se puedan mostrar. Claro. Como no tenemos demasiado para ofrecernos, que le vamos a pagar un caché enorme a las bandas, es lo más probable que sea. Ni enorme ni chico. Probablemente sea empanada, cerveza y un fuerte abrazo sudoroso, porque seguramente va a sacar el 25. Por lo menos queremos que las bandas suenen bien, pero se está haciendo falta, en este preciso instante, sonido. En el momento que resolvamos lo del sonido, tenemos para confirmar por lo menos 6-7 zarpadas bandas. Vamos. Pero hasta que no tengamos resuelto lo del sonido, que es bueno, a capela. Claro, así que por lo pronto hacemos extensivo el pedido de que si alguno sabe o conoce a alguien que pueda ofrecer un sonido para la fiesta, se comunique con algún tinku amigo. Bien. Y lo iremos resolviendo e informándoles. Y contestando a tu pregunta, si nos estamos juntando desde ya, bueno, mejor que vengan más en el momento que sea, y mejor que sea antes y pronto. Sí. Y no importa quién es el que gane. Pero yo creo que ya está rondando en el aire esto de que no importa quién gane, hay que jugar. Suena más fuerte, sí, ganaron Milei, que tenemos que juntarnos, pero yo noto que va por ese lado. Esto, insisto, lo que dice Claudio Oros, o sea, si gana, que hay que votarlo a Massa, él no lo votaría bajo ningún punto, pero lo va a votar con cosa de que no gane Milei, pero el otro día hay que salir a la calle. Creo que hay una cosa así de que sabemos que lo dijimos, creo, hace un rato, o sea, no es que creamos que vamos a estar bien con Massa, pero que las banderas deberían estar alzadas siempre. Digo, o sea, incluso si el candidato hubiese sido Guado de Pedro, incluso si el candidato hubiese sido Grabois, digo, al día siguiente, las organizaciones que estamos de este lado, siempre tenemos que estar alerta. Las organizaciones están alerta, pero si va un Guado, un Grabois, personalmente la organización es la que va. No va un Guado, un Grabois. En este caso no iría la organización con un Massa. Pero bueno, por eso hay que estar atentos. Igual no creo que las organizaciones se dejen de estar atentas. No, no, por supuesto que no. No, yo bueno. lo que me pregunto y lo que me. Quisiera saber que no sea, que no es una percepción que tenemos nosotros. Una de las preguntas que quería hacer a los chicos, pero bueno, me parece que nos íbamos a ir por las ramas. Creo que es muy distinto, a ustedes les habrá pasado, ninguno es nacido y criado acá en el Valle, a todos que vinimos de las grandes ciudades, la unidad entre organizaciones es mucho más mezquina en las grandes ciudades que en el Valle, sí, o que en los lugares más pequeños. O sea, yo puedo dialogar con compañeros de otras organizaciones que por ahí viviendo en Buenos Aires no dialogaba porque, no sé, por qué. Pero acá es como más fácil lograr unidad. Entonces quisiera estar convencido que esta sensación de estar predispuestos a la unidad no es solamente una sensación de acá, de el 0,01 del padrón electoral de la nación que se vaya tras la sierra. Está bien, está bien. Yo creo que vamos a un temita, porque ya creo que tenemos otra entrevista. Bueno, vamos. ¿Alguna otra pregunta? No, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad. Demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia que nos dé un respiro que haga verdecer cada yuyo, color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo, color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, del último rayo la piedra es portal, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad, que despierte madre tierra de una vez. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Estamos con Juan Pablo, encargado de comunicaciones de Luis Quiroga, próximamente intendente Mira Clavero. Y mañana nos acabamos de enterar, la verdad nos enteramos recién, que mañana hay un evento relacionado a la asunción de Luis Quiroga. Queríamos saber de qué claro, se trataba. Mañana la proclamación de autoridades, ¿no? Sí, yo la verdad desconozco que es una proclamación de autoridades. Creo que Juan Pablo nos va a poder aclarar. Buenas noches, Juan Pablo. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Sí, así es. Mañana tenemos la proclamación de autoridades en el Consejo a las 20. Bien. O sea, mañana es la proclamación de autoridades, pero recién asume el 10 de diciembre. En realidad es probable que sea el 9 el acto de asunción. Estamos viendo, aún no está confirmada la fecha, pero es probable que sea el 9, justo en un mes. La proclamación de autoridades concretamente es un acto que organiza la autoridad electoral, en este caso es el juez de paz. Él tiene que, la obligación, discúlpeme un segundo que la gata me está comiendo el cable del auricular, cosas que suelen pasar hasta ahora. Él tiene la obligación, como les decía, de convocar a las autoridades electas y entregarles lo que se dice el diploma de proclamación. Es netamente una formalidad legal, la cual les hace entrega a las autoridades correspondientes de un instrumento que acredita dichas condiciones, es decir, que ganaron la elección. En este caso es un diploma o un certificado, no sabría decirles exactamente qué, pero si acaba de pasar hace poquitos días en Brochero, como para que tengan una idea, están las fotos subidas en las redes. Perfecto. O sea, es una cuestión meramente formal, pero bueno, ya es un pasito más adelante. Juan Pablo, te pretendo. Claro, es una formalidad a la cual nosotros buscamos darle, justo se cumplen los 40 años de democracia y bueno, hemos buscado darle un poquito de, quizá de mayor relevancia de la que ha tenido en el último tiempo. También es cierto que es en el Consejo, que es un lugar pequeño, así que si bien esperamos una concurrencia grande, sabemos de las limitaciones del espacio, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan Pablo, te consulto lo que a todos nos genera duda, ¿no? Este periodo de transición, esta entrega de mando, me imagino que no ocurre el mismísimo 9, te doy cómo funciona el gobierno, la intendencia de Mina Clavero, ¿cómo la vienen llevando? ¿Viene siendo pacífica? ¿Le están facilitando las cosas el gobierno saliente? Mira, en mi caso puntual, yo tuve una reunión con Cecilia Irupe Pacini, que es la quien está encargada del área en este momento. Yo no he tenido inconvenientes. Por lo menos desde mi parte, sí sé que quizás los tiempos no han sido los que nosotros esperábamos en un principio, pero aparentemente estaríamos en los carriles normales en estos días de noviembre, se habría normalizado un poco la situación. Bien, Juan Pablo, entonces tenemos la transición, claro, uno tiene, como te decía acá Ariel, esa curiosidad de saber si se van haciendo, ya se van poniendo al tanto de cosas. Hace un rato nos estamos acordando que cuando estuvo acá Luis Quiroga, bueno, hablaba de que la plaza, los artesanos volvían a la plaza. Usted estará al tanto que con la gestión anterior hubo muchos problemas por el lugar a donde se llevó a los artesanos de Mina Clavero. Eso se mantiene, ¿no? Me imagino. ¿Me podrías repetir la pregunta? Por la verdad no te entendí bien. Bien, ¿los artesanos de Mina Clavero vuelven a la plaza como lo prometió Luis Quiroga? Mira, yo no podría darte esa información, en todo caso deberían chequearlo con Luis. Sé que había una promesa electoral al respecto, si no me equivoco, ¿no? Sí, que en relación con los artesanos. Así que probablemente, si es promesa electoral, algo de eso haya. ¿Cómo algo de eso? ¿Cómo algo de eso? No suena bien, Juan Pablo, que algo de eso. Se está trabajando, digamos, con los artesanos. Hay un proyecto para que estén en mejores condiciones, digamos, de las que estaban. Bien. Vos todavía no hiciste, vos como jefe de prensa, todavía no hiciste el comunicado para informarlo. Estamos muy pronto. No somos gobierno todavía, no podemos no podemos adelantar cuestiones que no nos competen, digamos. Por lo menos hay que respetar la institucionalidad este mes. Sé que está el llamado a los artesanos, que bueno, esa era también una cuestión importante, y sé que Luis se ha comprometido a mejorar las condiciones, porque es algo que he charlado con él. Veremos después del 10 si eso que es tan alelado se puede cumplir. Perfecto. Juan Pablo, te cambio radicalmente de tema. Esta semana hemos visto en todos los medios digitales de Tras la Sierra el pronunciamiento de casi todos los intendentes de la zona con respecto a la elección del 19, y es como el tema urticante del momento. ¿Hay algún plan por parte de Luis de pronunciarse oficialmente o formalmente por alguno de los dos candidatos que se presentan al balotaje el 19? Mira, prefiero no hablar por Luis. Lo que sí le recomiendo, hay una entrevista colgada en Facebook en la cual Luis es bastante claro, la colgamos hoy en la mañana, en la cual me parece que la postura de él está clarísima. Es una entrevista breve, si le quieren ver. La verdad es que hablar de política en nombre del futuro intendente me da como un poquito de urticaria, no me parece adecuado. Eso es lo que tenemos, y muchísimas ganas de revertir la situación de Mina Clavero, digamos. Estamos muy focalizados, la mayoría del equipo, en el día a día, en tratar de construir, de escuchar, bueno, en mi caso, estoy intentando relevar toda la radio, justo mañana iba a ir a visitar los estudios de ustedes, se adelantaron. Así que... Podés venir igual, ¿no? Lindo estudio. No, igual podés venir a visitarlo. En la mañana está nuestro compañero Santiago Cobrón, así que vas a ser muy bien recibido. Bueno, sí, seguramente en estos días pase. Nosotros tenemos 100% la cabeza puesta en la transición y en asumir. Y entenderán que es muy complejo, al no tener mucho margen, tenemos una temporada encima. Así que, bueno... Hemos decidido poner toda la energía en esto, el día a día de Mina Clavero, para tratar de estar un poquito a la altura de las expectativas de la cantidad de votos, ¿no? Claro, sí, se han hecho una muy buena elección. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en función de esto que mencionás, y claramente, bueno, nosotros también, los tres que estamos acá en el piso somos artesanos, obviamente todos tenemos puesto la cabeza en y el bolsillo, sobre todo en la temporada. Pero bueno, dentro de lo que nos puedas contestar, algo que puedas adelantar con respecto a la gestión de Luis, ¿alguna novedad con respecto a la temporada que se viene? ¿En relación con la temporada? Sí. Nosotros tenemos expectativas de que todas las personas que trabajan en la temporada... cuando llegue marzo estén muy conformes con algunos pequeños cambios, porque intentamos no ser grandilocuentes. Me parece que no son épocas para discursos grandilocuentes, así que la idea nuestra es introducir algunos pequeños cambios que mejoren la calidad de vida del vecino y también la calidad de vida del turista, o bueno, que se haga una sinergia y se produzca una sinergia en la cual todos, cuando termine la temporada, estemos un poquito más satisfechos, digamos que quienes trabajan la temporada sientan que el municipio estuvo presente, que estuvo ahí dándoles una mano, quizá no la mano que esperan, o quizá de una manera no tan sustancial, dado que vamos a tener muy poquitos días en el gobierno, pero bueno, saber que estamos ahí es más o menos lo que venimos trabajando. Quizá más adelante haya cuestiones que sí sean sustanciales, pero bueno, tenemos 4 años de gobierno. En 2 meses me parece que no, como dice un amigo mío, no se pueden cambiar todos los muebles del lugar cuando uno alquila, así que bueno, la idea es empezar con el pie derecho y tratar de hacer pequeñas mejoras que contribuyan a tener una buena temporada, que es lo que necesitamos, ¿no? Me parece que eso es imperioso. Bien. El agua y tener una buena temporada. Sí, que llueva, por favor. Lo que podremos hacer igual, Juan Pablo, me imagino, es que te podemos llamar a mediados de diciembre, que ya van a ser gobierno y vas a poder contar con más cosas. Por supuesto, a partir del 11 creo que pueden llamarme cuando gusten, incluso puedo ir al estudio, no tengo ningún problema. Dale, dale. Sí, sí, vos acercate cuando quieras, que sabes que en la mañana también tenemos a nuestro compañero Santiago Corona, así que bienvenido seas cuando vengas, y bueno, con nosotros seguramente después del 11 te estamos llamando, así nos contás un poco más. Dale, dale. Bueno, espero haberles sido útil en relación con lo del acto, y bueno, gracias por el contacto. Sí, sí, sí, nos desburraste un poco con respecto a ese tema. Bueno, gracias a vos también por tu tiempo y bueno, nos estamos escuchando próximamente. Dale, muchas gracias. Abrazo. Bueno, yo no encontré la nota que mencionaba, estoy acá en las redes de Luis Quiroga. Sí encuentro un posteo el 3 de septiembre sobre un posteo de Milei, que dice: Milei polémico, una empresa puede contaminar un río, todo lo que quiera. Y Luis Quiroga, de sus redes, pone: preocupante reflexión, no me resulta indiferente, honestamente me causa una gran preocupación tener un presidente que razone de esta manera. Digo. Bueno. Veremos. ¿Y cuándo fue eso? Esto fue el 3 de septiembre. El 3 de septiembre. ¿Y pasó? Dicen que hoy la colgaron. ¿Ah? Hoy la colgaron, no, así no, que no, bueno. No la veo. Igual ya podríamos ver ya para... Organizarnos mejor, hablar con Luis, a ver qué postura sí. Claro. Tiene. Sí, sí, sí, a ver qué es interesante, queremos saber. Yo me quedo con sabor a que no nos dijeron nada. No, pero... que mañana en la entrega de diploma está abierta la invitación a todos en el Consejo Deliberante. Sí. ¿A qué hora? A las 20 horas. 20 horas. Sí. Tenemos que hacer un poquito más. Un poquito. Contamos que va a haber la temporada peatonal para todos y todas. Contame cuántos artesanos van a entrar en la plaza de Mina Clavero. Mentira que me gusta. Pero no nos mintió, nos dijo seguramente algo de eso. A ver. En fin, temita musical y seguimos, que va a estar por llegada nuestra siguiente entrevista, entrevistado, visita.